Y yo quiero escuchar la música. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Y bueno, la consigna de hoy está vinculada a un día cercano que tiene que ver con justamente las infancias. Y la pregunta es algo que deberíamos recurrentemente estar analizando, que tiene que ver con la participación de niños y niñas en la toma de decisiones de los territorios, ¿no? Por eso vamos a preguntar hoy, ¿cuál es la participación real de niños y niñas en los proyectos que se llevan adelante en los espacios que habitan, en sus lugares habituales, cotidianos? ¿Cómo participan niños y niñas en la toma de decisión de las transformaciones que se hacen en los lugares, ¿no? Radiodifusión. Estudios Lumington, a través de su programa insignia Voces del Río, quiere desearle a FM El Brote un hermoso día, jornada, rodeado de niños que ya están ahí jugando. ¡Hola! ¡Te quiero! ¡Eso no! ¡Feliz día de la radio! 102 años, feliz cumples, Daido. Feliz 102 años. Okay. De la radio. Gracias. Voces del Río. Los chavales que actuaron en este separador les recuerdan su derecho al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Gómez, Nahuán de la comunidad Ticas, el pueblo Comechingón. También soy el representante del pueblo Comechingón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y miembro del Consejo Provincial Indígena. Y estamos acá porque es un territorio que guarda profundamente la historia de los pueblos. Es un lugar donde está plasmada toda las formas de vivir, de expresarse simbólicamente de los pueblos, en los morteros, en las conanas, en el monte, en el territorio en general. Y bueno, creemos que el progreso, cuando es destructivo, no es progreso. Y en este caso es destructivo. Y también afirmamos que hemos presentado otras alternativas menos destructivas que no se han tenido en cuenta. Acá estamos hablando un solo dato. En 20 hectáreas, 250 hectáreas de monte autóctona destruidas. Más allá de los sitios arqueológicos, que para nosotros son sitios sagrados, no se está respetando nada. Si es por las leyes que nos amparan, esto no se haría. Pero lo digo claramente, no se están respetando las leyes que el mismo Estado ha promovido. Podían matar su cuerpo, pero jamás a su ser. Hoy martes, acá estamos, estuvimos esperando horas, horas, y acá vemos cómo se llevan a un compañero detenido cuando nos estamos retirando todos pacíficamente. Sí, nos estamos retirando. A Juan, Jacob, se lo están llevando detenido. Sí. Ahí vemos cómo se llevan al compañero. ¿Cómo es su nombre, señor? Atrás se concretó la presentación del trigo HB4, único en el mundo que confiere tolerancia a sequía y resistencia al herbicida glufosinato de amonio. Obvio que son estas compañías. Me interesó mucho el peso que están teniendo otras empresas que en muchos casos tienen ADN argentino y que son las grandes actores también, grandes actores a nivel mundial de la torta justamente de las semillas. O sea, no solamente pelean la discusión por el control de los derechos, las regalías y demás en la Argentina, sino que son actores, insisto, que pesan en el agronegocio en África, en el agronegocio en Centroamérica, por ejemplo, y ni hablar, por supuesto, también de lo que es Sudamérica y parte de Asia. Ahí es donde de repente me encontré con la situación del grupo Don Mario, que es el verdadero gigante regional de las semillas de soja. Nosotros siempre tendemos a hablar de Bayer, Monsanto, podemos hablar de Syngenta, pero se nos escapan estos nombres y es muy interesante saber que más allá de este pelotón de compañías que todos conocemos, hay un grupo también que está justamente controlando los hilos y que se aprovecha en algún punto de esta publicidad que se hace de estas compañías grandes que son criticadas no solo en Argentina, sino en todo el mundo, para, en definitiva, seguir teniendo también su negocio, irlo acrecentando y estableciendo también una vinculación directa con la política. Hoy por hoy, el Grupo Don Mario es básicamente el dueño de 6 de cada 10 o 7 de cada 10 semillas de soja manipulada que se vende en la Argentina, pertenece a este grupo, para que se den una idea. Es el grupo predominante en el negocio sojero de Brasil. O sea, es la empresa que hoy por hoy le está ganando la pulseada, no hoy, hace al menos 5 años, a Bayer Monsanto por la comercialización de soja transgénica en el país que, insisto, es prácticamente el número uno de la exportación mundial junto con los Estados Unidos. Durante muchos años, Estados Unidos estableció una diferencia muy grande con Brasil, pero en la última década, básicamente Brasil empezó a acelerar a partir de la destrucción de la Amazonía, ustedes lo saben bien, y ahí es donde justamente empieza esta paridad en el número uno, ¿no? Pero es muy interesante lo que opera justamente detrás, o en realidad las movidas que hace el Grupo Don Mario detrás justamente de este escenario que, en el que aparecen los nombres de siempre, ¿no? Pensemos que ellos, aparte de dominar este negocio de la soja, son muy fuertes también en el maíz, son muy fuertes también en la comercialización de trigo. En la soja, yo me hice algunas anotaciones, aparte de las variedades CRR de la década del 90 y de las variedades de Intacta, que se empezaron a comercializar a partir de los años 2000, ellos desde hace ya más de un año están vendiendo la tecnología Enlist, que lo que hace es apilar más de 3 eventos de resistencia a herbicidas. O sea, hace ya una campaña que se está sembrando esta semilla con 3 resistencias, y la realidad es que ellos consideran que aún pueden lanzar una variedad más en el transcurso de este año. Aparte de las hojas, son 35% del mercado del trigo, o sea, están en cerca del 20% del mercado de maíz. Bueno, realmente es una empresa gigantesca y de la cual muchas veces no se habla. Lo que estaba comentando era que Obdulio San Martín, que es el presidente del Instituto Nacional de Semillas, ¿no? Es un ex ejecutivo, básicamente es uno de los ex gerentes del Grupo Don Mario. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es la interrelación que yo les decía, es inseparable la situación de la política con la expansión de estas empresas, y al mismo tiempo es inseparable esta expansión de empresas con capital argentino que ocurre por debajo de la mesa mientras todos seguimos hablando de Syngenta, de Monsanto y demás, que está perfecto, no lo tenemos que dejar de hacer, pero siempre tenemos también que mirar qué es lo que está pasando fronteras hacia adentro, porque estos son gigantes. No somos pequeñas empresitas que de repente, no son cooperativas pequeñas que de repente empezaron a multiplicar la soja transgénica, ¿no? Y montaron su negocio. No, estamos hablando de empresas que operan como multinacionales, ¿no? Así como tenemos un Bioceres, tenemos al grupo justamente Don Mario, ¿no? O sea, tenemos varias empresas en definitiva que funcionan de esta manera y que no solo hacen su negocio, sino que también, aparte, colocan funcionarios. Funcionarios funcionales, ¿no? Que es lo que más les interesa, básicamente. Yo, por ejemplo, hay una empresa que se llama Relmo, que es la cuarta semillera del país. Básicamente es una empresa que está radicada en la provincia de Santa Fe, también con gran dominio del negocio de la soja transgénica. Está la cooperativa de servicios agrícolas Santa Rosa, que a través de la semilla Santa Rosa, ellos de la semillera Santa Rosa, que es su marca comercial, desembarcaron ya en África. Están sembrando transgénicos desde hace al menos 5 años justamente en algunos de los mercados africanos. O sea, tenemos el caso de Seminium, que es la dueña de una marca que se llama La Tijereta, que por ahí seguramente la habrán visto en algún lugar, habrán visto carteles en la ruta. Bueno, estas empresas, Seminium fue fundada por 2 ex ejecutivos de Techín, ¿no? Después pasó a manos también del grupo Monsanto, pero la realidad es que estamos hablando, insisto, de empresas que están muy ligadas a capitales nacionales y que en muchos casos se pierde de vista, ¿no? Estamos hablando quizás muy, muy intensamente de Bioceres en los últimos tiempos, es la empresa justamente que dio el golpe por la aprobación del trigo transgénico, por su habilitación parcial en Brasil, ahora están por entrar en Estados Unidos, ya están en Colombia, en Australia, en Nueva Zelanda. Bueno, es un poco como la figurita del momento, también porque cotizan Wall Street y porque se encargan de hacer mucha publicidad de cada uno de los movimientos que tienen, aparte de que su información y su capital están abiertos, o sea, esto lo podemos chequear. El tema son estas, que están bajo la mesa, insisto, en las sombras, digitando el negocio de las semillas casi de manera permanente y colocando funcionarios e integrando organismos de control. Porque así como el presidente de INACE es justamente un ex Grupo Don Mario, tenemos a Grupo Don Mario, tenemos a Asociación de Semilleros Argentinos, tenemos a Semillera Santa Rosa, justamente, a todos estos integrando la Comisión Nacional de Semillas, y por supuesto que también los tenemos sentados en la mesa de Conavia, que es justamente uno de los organismos que tiene incidencia en la liberación de los transgénicos, ¿no? De hecho, el INACE, yo estaba revisando unos informes de hace 2 años, justamente con estadísticas de lo que es la expansión de la soja, del algodón y del maíz transgénico, en algunos casos 99, 100%, son cifras irreales, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que en la Argentina exista un 100% de soja transgénica? Eso es una mentira absoluta. Participación real de niños y niñas en los proyectos que se llevan adelante en los espacios que habitan, en sus lugares habituales, cotidianos. ¿Cómo participan niños y niñas en la toma de decisión de las transformaciones que se hacen en los lugares, ¿no? Con natural alucinación, la mamadera no me engañó. Y no me gusta chupar cartón. No quiero sachet ni tetrabre. Yo quiero teta hasta el jardín. No quiero sachet ni tetrabre. Yo quiero teta hasta el jardín. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Yo quiero teta hasta el jardín. No quiero sachet ni tetrabre. Yo quiero teta hasta el jardín. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Nano ni no no. Done.